prendí un cigarro. Largo humo. No era nicotina, sino su alma que se incendiaba. No pidió ayuda, ni corrió para salvarse. Se hizo ceniza. Se fue con el viento. Con estos versos comenzamos el programa de hoy. Versos escritos por Walter Molina Lucero, un poeta que desde Argentina y para todos los oyentes de Radio Nava nos recitará algunos de los poemas que publicó en su primer libro, Las veredas del abismo, y también otros que son inéditos. Durante esta hora tenés una cita conmigo y con Walter. Te invito a que te unas a este instante mágico donde el corazón se expresa con libertad y el alma despliega sus alas. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava FM 108.0 en Asturias, España, y para todo el mundo a través de internet en nuestro sitio web radionava.org. Si quieres comunicarte con nosotros, escribinos un email a mimosparelalma@hotmail.es. También podés apuntarte a nuestro grupo Mimos para el Alma en Facebook o enviarnos una carta a la siguiente dirección: Asociación Aupate, Radio Nava, apartado de correos número 31, Nava, Asturias. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante que la eternidad abraza tu corazón. Ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir nie vergeben. Mann, wie konntest du von uns gehen? Von uns gehen? Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir nie vergeben. Mann, wie konntest du von uns gehen? Von uns gehen? Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Walter Molina Lucero nació en Buenos Aires, Capital Federal, en el año 1987. Es despachante de aduana de profesión y un apasionado por el arte. Dentro de este campo, sus pasiones son la literatura y la música. En el pasado, participó en los talleres literarios de César de Santis, Patricia Sacomano y Ariel Bermani, todos dictados en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué. Concursó en los Juegos Bonaerenses 2005, llegando hasta la instancia regional con su poesía Soy. Fue parte del staff de una publicación que realizaba la radio local de Gleu, 107.5 FM Almirante Brown. Cursó en las escuelas número 27 Carlos Melo de Lanús e Instituto Inmaculada Concepción de Bursaco. En esta última fue uno de los integrantes de la banda del colegio, con los cuales editó un CD a beneficio de la Biblioteca Parlante Norberto Di Lorenzo de Bursaco, en los estudios de Folclorísimo de Canal 7. A los 20 años publicó su primer libro, Las veredas del abismo, que es el resultado de un trabajo interior que duró varios años y en el que manifiesta todo su sentir y su pensar de esta nueva etapa de su vida que está viviendo. Este año fue jurado en el concurso literario Letras y Sueños 2009, organizado por la Fundación Soldi y Escritores de Buenos Aires. Actualmente está difundiendo sus trabajos y escribiendo su segundo libro. Hola Walter, ¿cómo estás? Hola Cinda, ¿qué tal? Buenas noches y a toda la audiencia. español y buenas tardes para la gente de Argentina. Encantada, encantada de escucharte, de esta primera experiencia en Radio Nava en la que un poeta se comunica para hacer su recital a través del teléfono. Quería proponerte algo. ¿Qué te parece si hacemos de cuenta que no nos está escuchando nadie y hablamos con absoluta naturalidad? ¿Estás de acuerdo? Está perfecto, Cinda. La verdad que estoy muy agradecido por el espacio y la oportunidad que me das y por ser el primero, por inaugurar esto de hablar a distancia a través del teléfono. Bueno, muy bien. Entonces, empezamos de nuevo entonces. Qué alegría, Walter. La verdad que tu llamada ha sido una sorpresa muy linda para todos nosotros aquí. ¿Cómo estás? Contanos. Bien, la verdad que bien, muy cómodo y también ansioso por leer un poco y compartir con la gente del otro lado lo que uno con sentimientos ha tratado de manifestar en un papel. Y decime, ¿qué hora es allá en Argentina? Para que los que estamos de este otro lado lo sepan. Son las 4:05 acá en Argentina. ¿Y hoy tarde. Hoy fuiste a trabajar? Así es, la verdad que Buenos Aires es un caos, hoy hubo paro de subtes y demás, pero me parece que no es el espacio para hablar de aquí Buenos Aires, pero bueno. Pero bueno, hay un espacio dentro de tu Buenos Aires para la poesía, que es este, y me parece... Exactamente, es el rincón que uno trata de buscarse para escapar de este tipo de cosas que suceden a diario aquí. Muy bien. Quería agradecerte antes que nada el regalo que me hiciste, tu libro, Las Veredas del Abismo. Lo tengo en este momento entre mis manos y como te dije ya en otra ocasión por internet, por email, que realmente me emocionó muchísimo recibirlo. Muchas gracias a vos por lo que decís y la verdad que para mí es un orgullo que vos lo tengas en mano y me hayas, bueno, expresado tu opinión también luego de haberlo leído. Ha sido todo un placer. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirlo? En realidad fui recopilando el material, pero yo en ese libro, como sentí que cerraba una etapa dentro mío, decidí publicarlo y los textos datan desde mis 15 años hasta mis 19, que es el más reciente, que era Humeante, con el que abriste. Sí. Que luego lo vas a recitar vos, ¿no es cierto? No, me parece que ya como lo recitaste me encantó, la verdad es que creo que estaría bien que así, pero bueno, sí, podremos recitarlo también. Sí, por favor, después en algún momento de esta hora en que vamos a estar juntos, lo recitas, será más lindo escucharlo con tu acento argentino y con todo tu sentimiento, con el mismo sentimiento que pusiste al escribirlo. Muchas gracias, Linda, muchas gracias. Sé que estuviste de vacaciones. Sí, estuve de vacaciones, te había comentado algo, que había estado en Londres. Sí. Y después, bueno, también estuve en París, pero también no fueron tan vacaciones porque también aproveché para hacer algunas cosas donde toques la literatura, que es lo que a mí me gusta. Sí, sí. ¿Y qué hiciste? A ver si podés contarnos algo. Bueno, estuve visitando el Instituto Cervantes, la sede del Instituto Cervantes en Londres, que me recibió ahí el David Carrión, al cual le agradezco. Él es el director de la biblioteca, sí, que está dentro del instituto. Allí ellos tienen dos ejemplares míos para su préstamo. Hace 4 o 5 meses que tienen los ejemplares de mi libro. Entonces decidí visitarlos, me recibieron con mucho afecto y me han presentado a los profesores, al distinto personal, me han mostrado todas las instalaciones. La verdad que estoy muy agradecido por cómo me han recibido, cómo me han atendido, y a ellos mandarle un saludo. Aparte la gente de España, casualmente, ya que estamos saliendo en una radio, sí, de España, españoles. Sí. Y después, bueno, visité también la Embajada Argentina, donde había un proyecto literario que estamos trabajando, que no sabemos cuándo va a salir a la luz, por eso no puedo comentar mucho, pero también ahí me recibió la personal de cultura, la señora Verónica Muñoz de Andrea, que estuvimos, sí, ahí también charlando, así que a ella también un saludo y un agradecimiento. Muy bien, qué lindo. O sea que ahora ya te tenemos de alguna manera en Europa con tu libro. Ojalá así sea. La verdad que el continente y todas las maravillas que tienen y cómo se comportan

irme contigo si te matas. Walter. Sí, Cinda. Qué linda canción que elegiste. La verdad que sí, es una canción que me trae algunos recuerdos, como te contaba antes. Sí, aparte dice que los amores que matan no mueren. Entonces sí, es verdad. Siempre quedan adentro de uno, permanecen hasta el final. Exacto, exacto. Muy linda. Gracias por compartir esta sugerencia musical con todos los oyentes de Radio Nava. Y ahora, cuando quieras, podés empezar a recitar. Bueno, voy a empezar con Soy, si te parece bien. Soy, que es el texto que, como mencionaba antes, es el que escribí a mis 15 años, que está en mi libro, y con esto decidí abrir mi libro. Y bueno, y dice así Soy. Soy un sábado en la boca de una fulana cualquiera y un turista en tus mejillas. Soy un inmigrante en tu corazón nacionalista y una gota de agua en las palmas de tus manos. Soy una pesadilla disimulada en tus sueños y el fantasma de los cuentos que lees. Soy un espía sin lupa, pero con ojos para verte mejor. Soy el admirador ilegal que viola las leyes de tu educación, aquellas que prohíben espiar por la ventana de tu escote. Soy el que escribe algo en tu corazón ciego y el que canta canciones en tus oídos sordos. En una palabra, tu enamorado. Ay, precioso. Precioso. Bueno, gracias. Sí. Esto lo escribía, como decía, lo escribí en realidad cuando tenía 15 años y con esto decidí abrir el libro porque me parecía que era que dentro del libro se va notando un cambio de la persona. Sí. que se muestra los sentimientos, que a veces no necesariamente sea uno, ¿no? Aunque esté escrita en primera persona, eso también vale aclararlo. Sí, sí, sí. Soy toda oídos, podés seguir. Sigo, muy bien. Vamos a seguir, me interesa compartir Desesperanzado, que es habla de este estado que sentí alguna vez de no sentir nada, de no tener ganas de nada y tampoco de buscar nada. Sí. Bien, dice así Desesperanzado. Hoy no quiero morir, aunque sea insoportable la agonía. No quiero soñar, aunque necesite ilusiones. Hoy no quiero ganar, aunque hace tiempo que venga perdiendo. Hoy no quiero arrepentirme, aunque lleve culpa, ni recibir, aunque sea mucho lo que haya dado. Hoy no quiero merecer, necesitar, ni escapar, aunque sea ese mi destino. Hoy no quiero pedir, aunque me falte, no quiero prestar, aunque me sobre, ni llorar, aunque esté triste. Hoy no quiero molestar, robar, ni golpear, aunque verdaderamente me haga falta. Hoy no quiero que me llamen ni se acuerden de mí, aunque me sienta solo. Hoy no quiero princesas conmigo, ni cigarros, ni lujos, ni hoteles caros. Hoy no quiero las ofertas, aunque sean buenas. No quiero recompensa, venganza, ni rencores. Hoy no quiero acuerdos o tratados, aunque sean una tregua esta tristeza. Hoy no quiero aumento, ni ascenso, ni estatus. Hoy no quiero preguntar, ni responder, ni imaginar, ni creer. Y es que hoy no quiero nada, porque hoy ya no te tengo. Me partió el alma. La profundidad de este poema, creo que te dije que era uno de mis favoritos. Sí, me lo has dicho, por eso decidí compartirlo. Sí, después, la verdad es que esto del estado de a veces uno no... De estar ahí, ¿no? No saber qué hacer, ese estado ambiguo que muchas veces nos pasa y sobre todo los que escribimos lo sentimos. Sí. Más de una vez. Sí, sí. Ahora quería compartir Arriba del 74, que fue algo que a vos también te gustó. Me impactó. Lo estoy buscando aquí en el libro. Arriba del 74 ya tiene otro carácter, ya no es una poesía, sino más bien tiene un carácter de prosa poética. Sí. Y bueno, se los voy a leer, que dice así. Hoy no la vi. Tal vez se haya atrasado o dejado seducir por los fantasmas matutinos de la somnolencia. Entonces no habrá tenido ganas de venir, prefirió su casa como refugio para esta lluvia que arrecia. ¿O no? ¿Acaso son esos los únicos motivos de su ausencia? ¿Pudo haber sido un lamante el que la quiso retener un poco más al amanecer? o fue la falta o pérdida de uno la que la dejó llorando sin consuelo en la cama y no le permitió venir. También pudo haber sido una enfermedad, pero deseo que no sea así porque eso me impediría verla por días. Estoy triste, quizás no. No sé cómo se llama extrañar a alguien que ni siquiera conozco. Hoy la vi. Subió donde siempre, en Luján y Arias, en Lanús, elegante, hermosa, femenina hasta en su forma de sacar el boleto, viaja parada. Yo, sentado contra la ventanilla de uno de los últimos asientos, tratando de evitar los primeros rayos de sol que se asoman imperantes. Ella está enfrente de mí, eso me permite observarla libremente sin que sospeche de lo mucho que me gusta. Con cuánta alegría puedo escribirlo sin que lo sepa. Está preocupada por el poco lugar que hay en el pasillo, que la empujan para un lado, para el otro, que la dé a la cartera, que lucha con su impotencia por todos los días tener que viajar del mismo modo y nunca poder sentarse. La miro y no sé cómo explicar lo que me pasa. Tengo la inmensidad del universo, el canto de las aves de la tarde, la fragancia de todas las flores juntas, todo en mis ojos, delante de mí, sobre ella. Lo mejor es que no la conozco y probablemente nunca lo haga. Solo con el tiempo podría transformarse en una obsesión que delegaré en otras mujeres, en otros lugares. Cuando crea estar conforme, le seré indiferente, no la miraré y quizás hasta llegue a no necesitarla como lo hago ahora. Después de todo, olvidarla sin conocerla es más fácil que amarla, conocerla y tener que recordarla. Digo tener que recordarla porque su rostro me da indicios de que es inolvidable. No debería rendirme tan rápido. Podría intentar un acercamiento, una especie de diálogo que me haga saber algo más de ella, algo más de lo que me dice su mirada, su manera de vestirse o pararse. Debería empezar con un saludo, lo sé, pero ¿para qué saludarla? Si habíamos dormido juntos. Aunque ella no lo supiera, había pasado la noche conmigo, estaba a mi lado, impasible, simulaba ser incorruptible. Igual pude tenerla en mis brazos, en mis besos, en la labilidad de mi imaginación. No la quería perder y abrazar al vacío, esperanzada en que se haga presente y me dé felicidad. Y acá la veo una vez más. Es verdad que no me dejó dormir. Tampoco se lo quiero reprochar, porque en estos momentos elijo mirarla antes que una discusión. Opto por este silencio, por este texto desprolijo, por esta distancia. Y no sé realmente qué será de nosotros, en qué concluirá esta historia. Se perfila hacia la puerta, toca el timbre, baja en Defensa y San Juan, y todo en mí se derrumba mientras ella se mezcla, decepcionada, en la multitud de la ciudad. Me encanta porque yo viajé en el 74 alguna vez, cuando vivía en Buenos Aires, y después, ¿quién no se ha enamorado de alguien en el autobús, en el colectivo, y nunca se lo ha podido decir? A mí, por ejemplo, me ha escrito gente y me ha dicho, yo conocí, por ejemplo, a mi marido, así me han dicho, y eso no lo podía creer porque me decían, la verdad que me hizo recordar cuando me enamoré de mi marido en el colectivo, como lo decís vos, que quien a veces no intercambia miradas con alguien en el transporte público, ya sea en el tren, en el colectivo y demás. Sí, sí, sí. Y algunos por timidez nunca llegan a nada, y otros sí. No, es que es precioso porque yo creo que muchas de las personas que hoy te están escuchando se habrán sentido identificados con este poema. Entonces, por eso más que nada... De ese estado casi también un poco obsesivo de la persona que no sabe, o también de dudoso, ¿no? Que no sabe si ir a hablarle, no hablarle, esa inseguridad que nos genera también, porque no sabe si las miradas son recíprocas en el sentido de que si están realmente interesados en él o no. Así que la verdad que, qué sé yo, era interesante, me parece interesante compartirlos con ustedes. Ahora, si te parece bien, habíamos hablado de leer con vos otro de los textos que está presente en mi libro. Sí, yo mientras vos lo lees, yo también lo estoy leyendo aquí, desde el libro que me regalaste. Bárbaro, entonces con vos está ahí en la página 23, sí. Lo tenés ahí abierto. Sí, sí. Bueno, dice con vos, cuando estoy acá con vos es todo inmenso y me siento indestructible. Los mares arrastran todo y vos seguís con tu sonrisa firme en mis ojos y la mirada fortalecida en el silencio. Todo desaparece y vos seguís de pie para mí, para hacerme cosquillas y hacerme soñar. te tirás de lleno al pasto, al lado mío, para que miremos el cielo que estalla, que nos ve, pero no sé si nos entiende. Es como si fuéramos los únicos y todo se derrumba, se extingue bajo tus brazos y tus besos, y de nada me acuerdo. Es como la amnesia, pero voluntaria, porque de vez en cuando me gusta olvidarme de todo y de todos. Y siempre es así, hasta que se hace de noche y la que desaparece sos vos, desgarrándome el corazón, que otra vez te extraña. ¡Qué hermoso! Y ahora vamos a poner un temita musical, bueno, para seguir saboreando estos últimos versos. Y siempre es así, hasta que se hace de noche y la que desaparece sos vos, desgarrándome el corazón, que otra vez te extraña. Hola, Walter. Hola, Cinda. Escuchábamos a Juan Corona recién. Qué linda música que me pusiste esta tarde. La verdad que justo coincidió con esto que hablabas del corazón. Sí. De 100.000 horas, que hace que no te veo, decía ahí Juan Corona. Y bueno, él fue una de las personas que estuvo tocando la presentación de mi libro, y este tema que a mí me encanta, me lo dedicó esa noche y me trae muchos recuerdos, es muy bonito. Qué lindo volver a evocarlos en este momento tan especial para vos. Así es, y bueno, saliendo un poquito de la melancolía, volvamos a lo nuestro. Y ¿qué te parece si comparto miedos con la audiencia? Miedos que también está en mi libro. Dice sí. Así. Siempre tuve miedo de escribir algo como esto, de sincerarme, de decirme la verdad. Es que hay cosas que uno tiene reservadas para su alma, para su interior, y las retiene allí con una desilusión grande, esperando nunca tener que sacarlas. Sin embargo, hoy fue más fuerte que yo. Estaba soñando con ella. No sería grave si no fuera por el simple hecho de la que duerme conmigo es otra. Por eso cuando me desperté tuve la sensación de estar en la cama equivocada, porque ella, la que deseo, no estaba. Y su ausencia fue corrosiva, casi al punto de la desesperación. No lo quiero reconocer, pero es así. Lo peor es que ella parece lo mismo. Es como si tuviéramos una complicidad secreta, una especie de unión involuntaria que el destino ha forzado. Cada vez que la veo me destruye, me vence, me puede. Es una fuerza superior inviolable que ella reconoce y que no la evita. No quiero que sea así, pero hay cosas que no se eligen. Me levanté algo torpe, tratando de alejar esos fantasmas molestos y a la imagen impiedosa de la que no estaba conmigo. Me acerqué a la cocina y puse la pava. Mientras preparaba unos mates, desde atrás alguien vino y me dijo: «Buen día, mi amor». Yo casi como un reflejo le respondí: «Buen día, hermosa». Y después me susurró que me amaba y yo, algo inseguro, le repliqué de la misma manera. Pensé en decirle lo que me pasaba. Inmediatamente me di cuenta que era inútil hacerlo. Total, hay cosas que uno tiene reservadas para su alma, para su interior, y a veces es mejor retenerlas allí, con la desilusión grande de saber que sería mejor no sacarlas nunca. Excelente. Es que... hablábamos, o sea, a mí me gustó la idea de compartirlo porque... creo que a veces, creo que todos tenemos en realidad algún que es otro secreto que a veces es preferible que eso muera con nosotros. Exacto. Y porque a veces no sabe si a uno, si a otro le va a hacer daño el compartir ciertas cosas. Es que no todo se puede compartir a veces. Es y que bueno, si uno ama. Ay, discúlpame que te interrumpí. No, por favor, no. No, es que quería agregar que, bueno, además de tener mucha sabiduría este poema, estoy completamente de acuerdo con la idea que tratas de expresar, porque si uno ama o quiere realmente a la persona que está al lado, aunque no sea un amor así apasionado, loco, pero mientras que sienta algo de amor, tiene que pensar en no hacerle daño. Y precisamente... si tiene que callar algunas cosas, algunos secretos, para evitar causar dolor, esa es la manera adecuada de hacerlo, ¿sí? Entonces, es verdad, así debe ser, porque uno, como bien decís, hay que considerar al otro. Y bueno, ahora saliendo de esa situación que es un poco incómoda, vamos a pasar a otra situación un poquito mejor, quizás una carta de amor, que en realidad hay dos cartas, dentro de este libro, La Vereda del Abismo. Y hay una carta que, o sea, la voy a leer las dos. La primera de ellas es como una muñequita de porcelana. Y bueno, dice esto: no sé si alguna vez te lo dije, pero lo que más me gusta de vos es esto, que estés así, desnuda, temerosa, frágil, como la muñequita de porcelana de tu mesa de luz. Me gusta eso de que vibres de placer conmigo, que me grites, que me aclames y después supliques piedad. Me gusta estar así, trazar surcos por todo tu cuerpo, incluso por tu sombra, dejar esas huellas que otro tendrá que seguir para no perderse en el camino del placer. Como alguna vez me dijiste, ningún hombre tendrá de vos lo que yo tuve. Que fui el primero el que me animé a explorar tus tinieblas, a ahuyentar tus miedos. Fui yo el que usé el deseo de aventura para recorrer tus tierras salvajes y las conquisté. Porque supe y sé cómo desarmarte en una cama para volver a reconstruirte un rato más tarde y para que por fin te quedes dormida, dormida como la muñequita de porcelana de tu mesa de luz. Realmente no sé si alguna vez querrás leer esto, porque siempre creíste que todo lo que escribía era para otras, y quizás así haya sido, pero hoy me vi forzado a escribirte porque sos vos la otra, la que se escapa de mi vida, dejando la sensación amarga de que no habrá una segunda parte, y si lo hubiera, probablemente sea el epílogo de un amor que fue verdadero. Te parecerá raro, pero cuando estoy solo y pienso en que esto se termina, que otros te tendrán, te amarán como yo lo hice, me pongo a llorar. Sin embargo, en esos momentos me consuelo con la única idea de que quien te desnude hallará mi firma en tus besos, en tus gestos, en tus miradas, en tu vientre, en tus caderas. Y la verdad que anoche, después que hicimos el amor, no me pude dormir, y hoy al amanecer me encontró escribiéndote esta carta, que seguramente es la última y que terminará tirada en algún cajón, a pesar de que explica o al menos intenta explicar todo lo que este amor me produce, no sirve que la leas. Vas a pensar que no tiene sentido lo que digo, que voy a enamorarme de vuelta pronto y que esta mañana quedará olvidada entre tantas otras. Pero yo no lo creo, porque aunque busque no habrá otra igual. Estoy muy seguro, es que ninguna tendrá como vos una muñequita de porcelana en su mesa de luz. Qué bonito. Qué bonito. O sea, esta carta bien adolescente, ¿no? De ese amor, de esos amores que nos enseñan, nos dejan tanto y bueno, cuando termina duele y cuesta aceptarlo y casi como una carta de despedida. Sí. Y la verdad que bueno, me pareció interesante compartirla con ustedes. Precioso. Así como también, bueno, voy a compartir lo siguiente, que es Vencido, otro de los textos que está en el libro. Y Vencido ya habla más bien de esta sensación, bueno, ya el título lo dice todo, Vencido, ¿no? Uh-huh. Primero escúchenlo y después les digo lo que pienso del texto. El texto dice así: ya no se trata de poner la otra mejilla, va más allá de eso. Se trata de estar derrotado, de tener miedo de volver a intentarlo, de que me cueste levantar los brazos, de que no es fácil emparchar el alma, de que no me interesa que siempre que llovió paró, porque ahora no tengo paraguas y me mojo, de que si no tengo ganas, ¿qué voy a tener ahora que estoy realmente solo? Se trata de no poder levantar la cabeza, de que el corazón duela, de que sean pocos los que entiendan, de que a muchos les sea indiferente mi dolor, de irme por la puerta de atrás, de que ni siquiera esta noche desee soñar, de no tener hambre, de haber dejado todo y por eso sentirme así. Se trata de que la vida me haya negado el pedido, de que a mal tiempo buena cara y tener la cara sucia de tanto llorar, de que no hay mal que dure 100 años y de haber envejecido 101 hace tan solo un instante. Se trata de lo que es para uno y sentir que no soy uno, de gritar y que nadie me escuche, de una espera sin tiempo, de que el destino se me burle. Se trata de todo, ahora que no conseguí nada. Después, y bueno, sí. Esto creo que trata de desmitificar o de desmerecer a veces esas frases populares que uno siempre, en el momento en que uno está mal, la gente acude con estas frases como no hay mal que dure 100 años y que siempre que llovió paró, pero en ese momento eso no sirve porque, como bien dice, ahora no tengo paraguas y me mojo. O sea, sí. Es como tratar de desvirtuar eso que a veces tanto tratan de hacerlo como una cura, pero en definitiva no logra hacerlo en un momento en que uno no se siente bien. Sí, sí. ¿Y ahora cuál sigue? ¿Con cuál nos vas a deleitar? Y bueno, ahora si te parece bien, hacemos A sus pies y después podemos hacer algún temita para poder que la gente también descanse un minutito. Bueno, muy bien. A sus pies es otro que está de las prosas poéticas que está en el libro. Y dice, la miró, se acercó, le preguntó el nombre, la edad, la halagó. Le dijo lo hermoso que eran sus ojos verdes, le pidió el teléfono y la llamó. No estaba, dejó un mensaje. Ella no le contestó, volvió a llamarla, hablaron, la invitó a salir, no aceptó. Quedó en volverla a llamar, lo hizo y otra vez no pudo con su masculinidad. La invitó a salir nuevamente. Ella volvió a negarse. Él insistió y le mandó flores a su casa, que ella ni siquiera tuvo la gentileza de agradecer. A partir de allí no la siguió más, pero tampoco la olvidó. Fue así entonces que un día se la encontró de casualidad en el subte. Le regaló un chocolate que tenía en su campera y, como siempre, ella no le dio importancia. «Me rindo», suspiró él. Y ella lo besó en la boca. ¡Ay, qué lindo! Me encantó. Este particularmente a mí me gusta por esta cosa de la entrega, ¿no? Sí. Entregarse al amor. Que sí. Eso es muy importante. De la espontaneidad. Porque con eso nos podemos despedir, entregarse al amor. Muy bien. Thank you. Hola, Walter. Hola, Cinda. Ahí escuchábamos Sur Azul de La Ley. Qué lindo tema también. Ay, y qué voz que tiene el cantante. Sí, aparte, bueno, ni hablar de la letra, que es muy profundo. Sí. Esa, ¿no? El amor, de todas esas cosas que venimos hablando. Qué lindo. Sí. Bueno, Cinda, seguimos un poquito con la poesía. Y vamos a, si te parece, a la carta Amor Joven. Que, bueno, la carta, en realidad, a ver, está esto presente en mi libro, que es una carta y se llama Amor Joven. Sí. Y dice así: nos volvimos viejos casi sin darnos cuenta, quizás porque todavía estábamos enamorados como el primer día, no lo sé con certeza, pero igual tengo que confesarte que hoy amanecí algo melancólico. Al levantarme escuché como dos extraños en la radio, ese maravilloso tango que tantas veces cantamos juntos. Fue de golpe, vos no te diste cuenta porque dormías, estuve llorando en el sillón del living. Es que, aunque te parezca tonto, me emocioné mucho al recordar nuestra época cuando todavía éramos jóvenes. Pero más me emocioné al saber que vos todavía estabas conmigo, que me haces mates todas las mañanas, que me cocinás esas sopitas que tan bien te salen. Y también me acordé de que a veces nos peleamos un poquito. Igual, en el fondo me gusta hacerte enojar y que te hagas la que no me querés y que no me hables. En fin, me acordé de todo, de que mañana es domingo y de que vienen los chicos a visitarnos. Y eso, todo ese conjunto de cosas, son más que suficiente para que me emocione. Y lloré mucho, ¿sabes? Como nunca había llorado, pero vos dormías y aunque no me creas, necesitaba y todavía necesito decirte tantas cosas. Que empecé a escribirte esta carta de un impulso, que ya no me preocupa tanto la muerte ahora que está tan cerca y que tengo miedo aunque me muestre seguro. Que ahora te miro, seguís siendo un ángel. Esas mejillas que ayer eran tierra fértil, llena del limo jovial que permitían el crecimiento de miles de besos. Hoy está algo reseca, pero no así menos generosa, porque todavía en ella crecen besos que llegan hasta tu boca. Sin embargo, lo mejor es que vos aún estás ahí, haces el amor conmigo como tantas veces lo hicimos, te reís y como si fueras una jovencita ilusionada decís que soñás con nosotros. Es verdad que por momentos nos odiamos, te transformás en mi enemiga predilecta y hasta una sensación de arrepentimiento por haber pasado toda mi vida con vos me invade, pero al poco tiempo nomás, como en un abrir y cerrar de ojos, sos la heroína, la salvadora, la que me rescata de mi propia bajeza y miseria terrenal y me transporta al cielo, logrando, como lo hiciste el primer día, que te adore y que te reconozca para mis adentros como lo que siempre fuiste, una diosa. Qué hermoso. Me recuerda a mis abuelos. Es que, en realidad, creo yo que transmite bien claro que el amor no es solamente para los jóvenes. Sí. Y eso hay que manifestarlo porque muchas veces erróneamente se cree que el amor es solo para la gente joven, para los adolescentes, y no es así. Sí, creo sí. que la gente adulta también puede llegar a sentir lo mismo que sentimos nosotros. Exacto. Por eso no quería olvidarlos. Escribí esto y también, bueno, lo comparto con ustedes. Muchas gracias, Walter. No, por favor, Cinda, la verdad que es un placer y yo voy a leer de este libro la última cosita ya para ir cerrando ya el programa. Voy a ir leyendo Resignación, donde se menciona, o sea, donde de aquí se extrae un poco el título del libro. Sí. Resignación dice así: fue una tragedia, entendí todo en un instante. Cuanto más se sabe, más lejos está de todo. Esto no es completamente triste, me dije, no es del todo angustiante, sino que lo triste es depender de algo o alguien para vivir, y peor es cuando éste se nos aleja. A veces es demasiado tarde para impedir el ocaso, escribí en un rincón de la hoja. Lejos, pero no distanciados, pensé y me pareció interesante. Unos segundos después me pareció la peor idea del mundo. Cerca, igual aún no lo suficiente para vernos, anoté. Pero quisiera estar lejos, viajar por alguna sonrisa, ser feliz. Sin embargo, no puedo. Todo me supera. Tantos ojos y todo cerrándose lentamente, oscureciéndose, apagándose a una única conclusión obtusa y desatinada. Es así la vida. traté de alejarme de estos pensamientos y maté un mosquito. Lo puse sobre el escritorio, le saqué la cabeza y las alas y las examiné. No tenía un motivo cierto para hacerlo, igual nada me parecía más interesante en ese momento. Tiré el cadáver del insecto al piso y fue ahí cuando me encontré de frente con todo. Me sentí como si recién me hubiera despertado, o no, fue peor. Sentí como si no hubiese dormido nunca, como si siempre hubiese permanecido en ese estado de vigilia y hubiese sido el testigo de mi propia vida sin realmente vivirla y darme cuenta de aquello. Tuve miedo, vi todo sin merecerlo, no tuve alternativa. Como desde que nací, yo no tuve alternativa. Yo que no elegí nacer, tuve esta revelación y no pude negarme. Era indudable que estaba obligado a descubrir algo frente a los demás hombres. Pasó desapercibido por mucho tiempo. Y de repente, sin quererlo, me encontré ahí, solo y abatido, caminando en las veredas del abismo, sin estar realmente seguro a dónde iba, pero deseando de alguna manera trágica encontrar el mejor lugar para caer. ¡Qué poema! Bueno, me encantó. Si te parece, podemos poner un último temita. Yo te diría que ya... ¿Tiempo? No, tenés tiempo. Que no. Para una canción ya no, o sea, porque ya se está terminando el programa, pero sí, si querés recitar algún otro poemita más y ya nos despedimos. Bueno, el último entonces, hablando de despedidas, es algo inédito y yo creo que a la gente que está del otro lado, tanto mis amigos, aprovecho la oportunidad para saludar, como bien antes decía, a la gente del Instituto Cervantes de la sede en Londres, a mi familia, a Wilén, una amiga, a distintos amigos que están del otro lado y agradecerles por todo el apoyo que están brindando. Te están escuchando por internet desde Estados Unidos y desde Argentina y sí. Bueno, después si te conectas en Facebook escribieron ahí algún mensajito en mi muro. Bueno, entonces voy a pasar ahí después para entrar para ver si los puedo leer. Y bueno, a decirle a todos ellos hasta luego, como se titula este poema inédito. Será hasta luego, me quedaré con la última sonrisa y guardaré una lágrima antes que se haga vapor con el olvido. Será hasta luego, hasta que se desanuden las palabras y Dios sea piadoso y reste espera al sueño y me dé altares con princesas y guitarras eléctricas y flores que no se marchiten y poemas que no aburran. Sé que todo llega, todo algún día. Por eso será hasta luego, será para esperar en silencio. Cinda, muchas qué hermoso. Gracias. Tu tiempo. Qué hermoso. Escúchame, ¿tenés página web? Por si alguien te quiere escribir y visitar y seguir estando en contacto con vos, ¿cuál es la página? Tenés razón, Cinda, me olvidaba de eso. Mi página web es www.molinalucero.com.ar, www.molinalucero.com.ar, o bien, si en caso de que no hayan podido anotarla, pueden contactarse con Cinda y ella se lo va a pasar. Sí, yo se las paso, no se preocupen. Pero bueno. Cinda, gracias a la audiencia. Bueno, decir que la verdad que espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo, sí. Y esta oportunidad fue muy hermosa. Sí. Decir gracias. ¿Querés enviar un mensaje a todos los que te están escuchando? ¿Un mensaje especial para ellos? Bueno, como además de agradecerles que simplemente sigan el camino de sus sueños y que hagan lo que sienten y que no se nieguen a lo que su corazón les dicta, porque no hay que tener miedo a los sentimientos, hay que dejarse llevar por ellos. Qué hermoso mensaje, Walter. Gracias, tengo que darte yo por este momento tan especial, por este momento tan mágico que en el cual me hiciste sentir partícipe. Y te deseo todo lo mejor, que puedas publicar pronto tu segundo libro y que triunfes en esto que es tu vocación, la poesía, más allá de que cumplas todos tus sueños también. Bueno, muchas gracias, Cinda, igualmente, y el placer fue mío porque la verdad que vos sos una poetisa muy grande, me encanta todo lo que haces y todos tus pensamientos, y bueno, sabes que siempre estaremos en contacto y sí. Agradecerte, nada más, a toda la audiencia, a vos. Y que tengan todas muy buenas noches allá en España y muy buenas tardes aquí en Argentina. Y igualmente para vos. Y ahora voy a poner otro de los temas que elegiste, Walking Me Baby, que